Nos metemos en un tema que nos preocupa continuamente la situación de los trabajadores en los distintos sectores, pero sobre todo en esta cuarentena. Es por ello que nos vamos a Cuyo Placas a dialogar con Edgardo, quien es delegado de allí también, y bueno, vamos a preguntarle cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo con sus trabajadores. Buenos días, Edgardo. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, queremos preguntarte qué está sucediendo al interior de Cuyo Placas. Bueno, mira, en el interior de Cuyo Placas justamente no está pasando mucho. Porque, bueno, vemos con el aislamiento preventivo obligatorio. Nosotros, para entender un poco cómo está la situación, tendríamos que hacer un preámbulo. Nosotros a partir del comienzo de la pandemia, desde la comisión interna nos mostramos muy colaborativos con la empresa, pedimos un protocolo, pedimos medidas sanitarias que se cumplieron a rajatabla, la empresa tuvo muy buena predisposición en eso. También nos mostramos muy, muy colaborativos a la hora de incluir trabajadores en el listado de grupo de riesgo. La empresa también tomó en cuenta nuestros pedidos. Cuando se decreta el aislamiento obligatorio para todos, bueno, Cuyo Placa decide cerrar sus puertas. Y bueno, hasta ese momento la preocupación de los trabajadores era cumplir la cuarentena y resguardar a sus familias, pero cuando cobramos nos enteramos que los días que habíamos estado aislados sufrieron un descuento de adicionales y, bueno, posteriormente la quincena siguiente volvió a pasar lo mismo y los descuentos fueron mucho más notorios al no haber días trabajados en esa quincena. En la anterior habíamos cumplido las horas de trabajo durante 4 días. Un poco también hay que entender que el salario de los trabajadores de Cuyo Placas se compone por un valor horario que se consigue por paritarias en madereras, y sobre ese valor horario tenemos adicionales que son, bueno, el 1% por cada año de antigüedad. Tenemos compañeros con 20 años de antigüedad que, bueno, al sacar eso pierden un 20% del salario. También se compone por el 10% de presentismo y tenemos un sobresueldo que se logró en el año 2006 con una huelga de 7 días, de un 35% más sobre las horas comunes. Todos esos adicionales son remunerativos, tienen los descuentos previsionales correspondientes, por lo que nosotros legalmente entendemos que son parte del sueldo. Lo que hace Cuyo Placas en este momento es retirar todos los adicionales, que representa, bueno, un descuento salvaje para la subsistencia de las familias de los trabajadores. Es realmente muy, muy comprometida la situación en este momento. Absolutamente, ¿no? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y somos aproximadamente alrededor de 320 trabajadores. Bien, y en ese sentido, ¿ustedes han podido comunicarse con Cuyo Placas? ¿Qué les han dicho? Si es así, si les dieron alguna respuesta de por qué estas medidas. Bueno, desde la comisión interna apenas sufrimos los primeros descuentos, pedimos una reunión con el directorio. Nos recibieron y bueno, en un marco de varias horas de discusión, el directivo encargado de Cuyo Placas nos dijo que en cuarentena los trabajadores solo tienen que comer y pagar los servicios, que tendrían que aprender a administrarse con la plata que iban a recibir. También nos sugirió a los delegados que lleváramos tranquilidad, que transmitiéramos la certeza que por lo menos las horas comunes se iban a cobrar, ya que no hay ventas. Y ya bueno, obviamente la función de los delegados no es llevar tranquilidad para esos la empresa tiene sus recursos humanos, nosotros transmitimos esto y no cayó muy bien, y cuando el cobro se hizo efectivo, el malestar se profundizaba, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y la respuesta también claramente indigna, ¿no? Porque están atentando contra derechos fundamentales en sus salarios, que como este recorrido que hacías, Edgardo, ha sido construido también por organizarse y por reclamar lo que les corresponde, ¿no? A través de los años. Sí, sí, seguro. Mira, no quisiera olvidarme de que desde el día 6 de abril, una decisión del gobierno que amplía uno de los decretos, la empresa está habilitada para trabajar. O sea, la producción de maderera está habilitada desde el 6 de abril para trabajar. Los agravantes son que la empresa no reciba insumos, están cerradas las fronteras, y tampoco puede ubicar sus ventas. No poder distribuir en el país. Entonces, esta habilitación y la extensión de la cuarentena termina siendo una suspensión encubierta. O sea, estamos aprovechando la pandemia para hacer lo que Cuyo Placa quería hacer desde hace un par de años. Manda a todos sus operarios a la casa y les paga la mitad del sueldo o por ahí. Claro. Entonces, bueno, con respecto a lo que vos me preguntabas de haber construido, un poco sentimos orgullo de haber construido una tradición de organización y de lucha, de ser solidarios, y bueno, siempre desde los delegados y con la buena predisposición de todos los trabajadores se logra climas de compañerismo y de unidad. Y en ese sentido, bueno, ahora cómo se encuentran, qué se ha pensado, también dificultoso poder pensar acciones en el ámbito de una cuarentena, ¿no? Pero cómo se encuentran también como cuerpo de trabajadores, ¿no? Bueno, mira, nosotros apenas empezamos con estos problemas, le dimos participación al sindicato, obviamente, como corresponde. Cuesta mucho activar las vías administrativas en subsecretaría por el contexto que estamos viviendo, pero de manera virtual ya se han activado todos los protocolos de denuncia correspondientes. Y después, bueno, estamos organizando desde ayudas hasta ahí hay muchos compañeros que están dispuestos a tomar acciones un poco más directas. Y bueno, estamos evaluando todos los escenarios posibles a ver cómo se avanzan en busca de recuperar lo que nos corresponde, porque tampoco estaba pidiendo un aumento de sueldo de nada parecido. Bueno, Edgardo, sumamente preocupante. Esperemos que esto se visibilice cada vez más. Nos vamos a quedar alertas y que les reconozcan el salario tal cual es y no se lo sigan arrebatando como están haciendo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? En esta lógica apostar al empresariado, ¿no? Que tienen desde esta empresa, ¿no? Está avivada de alguna manera. Sí, en realidad todos los compañeros coinciden en que si bien la empresa sufre las consecuencias de esta pandemia, nosotros desde hace 2 años que con el discurso de ponerle el hombro a la empresa, todos los trabajadores estamos sufriendo recortes horarios, lo que representa una disminución de salario. Y bueno, después de habernos mostrado colaborativos durante 2 años, que en este contexto tengamos estos descuentos, la que se había bronca contenida, bueno, está a punto de estallar. Y bueno, y por otro lado, el tema este que vos remarcás de visibilizar cada vez más nuestro problema, en ese sentido queremos agradecerle a La Mosquitera por escucharnos y por darnos el espacio. No, por favor, para eso estamos y vamos a seguir comunicándonos para ver cómo continúa la situación, que es sumamente injusta y más aún en una situación como esta de cuarentena donde los salarios tienen que estar respetados, donde las condiciones de la cuarentena además generan en muchos hogares muchos más gastos. Nos parece sumamente grave lo que está ocurriendo. Bueno, les agradezco muchísimo el nombre de la Comisión Interna y de los Trabajadores de Chuyo Placas, y bueno, estamos a disposición cuando quieran consultar por cómo continúa la situación. Seguro que sí. Te mandamos un abrazo fuerte, Edgardo. Muchas gracias. Abrazos a todos. Lo escuchábamos, Edgardo, desde Cuyo Placas. Bueno, sumamente preocupante la situación de sus trabajadores.